Capítulo 11 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 11. El cajero mayor. Habían pasado algunos días después que ocurrieron los sucesos de que hemos dado cuenta a nuestros lectores. Los nazarenos continuaban sus trabajos con actividad y don Rodrigo, cuyo carácter emprendedor y aventurero se complacía en el peligro, estaba cada vez más empeñado en aquella intriga. Entretanto, conviene dar a conocer mejor el personaje que parecía ser el motor secreto de aquella poderosa asociación, el que la había creado y que, como la mayor parte de los hombres muy importantes, tenía el arte de hacer creer a los otros que eran ellos los que pensaban y ejecutaban lo que él proyectaba y hacía. Don Silvestre Alarcón pertenecía a los que entonces se llamaba la clase media. Era hijo de un escribano que había tratado al principio de hacer abrazar a su hijo su misma profesión, idea que tuvo que abandonar muy pronto, pues el joven se sintió con aptitudes y aspiraciones más altas. Colocado en el escritorio de la casa de Padilla, que, como muchas otras de las más nobles del país, tenía negocios de comercio, pronto comenzó a mostrar su habilidad y despejo, mereciendo la confianza de sus patrones. Andando el tiempo, don Silvestre vino a ser el factotum de aquella familia con cuyos intereses llegó a identificarse por completo. Alarcón era frío y reservado. Parecía que su cerebro se hubiese secado en el trabajo incesante de los cálculos aritméticos y de combinaciones comerciales. Incapaz de amor y de odio, aquella alma vivía solo por los negocios, y si alguna vez se ocupaba en cosas de otra clase, era cuando por algún lado las consideraba conducentes al objeto único que tenía absorbidas sus poderosas y activas facultades mentales. Debe hacerse la justicia de confesar que sus esfuerzos de tantos años produjeron los resultados que él se proponía. En sus manos, aquella casa alcanzó un alto grado de prosperidad y llegó a ser uno de los primeros, ya que no fuese el primero, de los establecimientos comerciales del reino. Pero la fortuna se cansó de ayudar a aquel hombre emprendedor e inteligente. La casa perdió dos o tres buques en expediciones lejanas. Las sucursales que tenía en algunas de las principales ciudades de las provincias estaban mal administradas y la rivalidad con la casa poderosa de los Carranzas causó graves pérdidas a la que dirigía don Silvestre. Por otra parte, la familia de Padilla, acostumbrada al lujo, no ponía coto a sus gastos, como que ignoraba los quebrantos que la enemiga suerte le había ocasionado. Don Diego, poco o nada, se mezclaba ya en los negocios que estaban desde mucho tiempo entregados a su cajero mayor, en quien tenía la confianza más ilimitada. Don Silvestre trabajaba incesantemente en el escritorio, ponía en tortura su imaginación fecunda, pero los recursos estaban agotados, y en sus largas noches de insomnio vio aparecer varias veces la fantasma aterradora de la bancarrota. En dos o tres ocasiones se había aventurado a dirigir a su patrón algunas palabras vagas sobre la conveniencia de favorecer la inclinación recíproca del joven don César y de doña Violante, comprendiendo que aquel matrimonio iría a reparar, mediante la cuantiosa fortuna de Balmaceda, los desastres que había sufrido la casa. Pero el orgulloso hidalgo rechazó con indignación aquella idea, contestando que, a Dios gracias, era bastante rico para no necesitar de haber nada de sus aborrecidos rivales. Afligido, Alarcón había guardado silencio y viendo que las cosas tomaban peor aspecto cada día, imaginó la organización de la Liga de los Nazarenos, buscando en la conjuración los medios de levantar la casa y de reparar una fortuna descalabrada. Don Silvestre comprendió que mientras gobernara el conde de Santiago o su hijo, no había la más remota esperanza de salvación. Y así sus esfuerzos todos se dirigían a que el poder recayese en manos de quien pudiese estar subordinado a aquella familia, o mejor dicho, a su cajero mayor. Tal había sido el designio secreto de aquel negociante diplomático al proponer a don Rodrigo de Arias que tomase parte en la conjuración de los nazarenos, contando con que aprovechando el nombre, las prendas personales y la influencia de éste para derribar al conde y destruir las esperanzas de su hijo, podría fácilmente hacer que se nombrase a don Rodrigo, de cuyo reconocimiento guardaba favor ilimitado. Pero por desgracia las cosas no marchaban con la prontitud que necesitaba don Silvestre. El conde de Santiago tenía apoyos poderosos en la corte, en el reino mismo disponía de toda la nobleza adicta a los Carranzas, y hasta la época en que comienza nuestra narración, la Liga de los Nazarenos apenas había hecho otra cosa que organizarse. Tal era, pues, la situación de las cosas. Una noche, a eso de las 11, don Silvestre estaba encerrado en el escritorio. Tenía abiertos sobre el bufete los libros de la casa y con la frente apoyada en ambas manos se hallaba entregado a uno de los accesos de melancolía y abatimiento que no era dueño de desechar cuando, como sucedía en aquella ocasión, examinaba, quizá por la milésima vez, la situación aflictiva de los negocios puestos bajo su dirección. Don Silvestre repasaba las columnas de cifras, sumaba y volvía a sumar, comparaba el activo y el pasivo de la casa y siempre llegaba a la misma aterradora conclusión. Después de haber agrupado una porción de números, arrojó la pluma con desesperación y dijo en voz alta: «Estamos perdidos, arruinados. Nuestro pasivo asciende a cerca de 1,000,000 de pesos y el activo no pasa de 700,000, dando un valor casi fabuloso a las existencias de las casas de Guatemala, Lima y México, y contando con mucho que puede considerarse como incobrable. Oh, si no se adopta mi proyecto, la bancarrota es inevitable». Al acabar de pronunciar aquellas palabras, Alarcón escuchó una carcajada que resonó a sus espaldas y sintió una mano que se apoyó suavemente en su hombro. Don Silvestre volvió la cara espantado y cerró los libros con presteza. Era don Diego, que había escuchado el monólogo de su cajero, y le dijo riéndose: «¿Qué es esto, Silvestre? ¿Que hablas de bancarrota? ¿Te has vuelto loco por ventura?» El pobre cajero mayor no fue ya dueño de disimular su pena y contestó a su patrón: «Ah, señor, ojalá hubiera yo perdido el juicio realmente. Así sería insensible a la horrorosa desgracia que nos amenaza. Os lo he ocultado hasta donde me ha sido dable, con la esperanza de poder reparar de alguna manera los grandes desastres que de 3 años acá han llovido sobre la casa. Pero ya hoy todo disimulo es imposible, y vale más que estéis preparado al golpe que nos amenaza. Leed el último balance». Al decir esto, Alarcón abrió un secreto del escritorio, sacó un papel, lo puso en manos de don Diego y se sentó en un sillón en un extremo de la pieza, cubriéndose el rostro con ambas manos. Don Diego fue leyendo partida por partida, y a medida que adelantaba en la lectura, perdía el color y su voz se hacía más y más cortada y balbuciente. Después de haber visto atónito aquellas pruebas de su ruina, recorriendo la lista de los créditos que pesaban sobre la casa, el pobre caballero se fijó en una partida que decía así: «Por deudas de juego, inscritas en el libro de caja de palacio, 78,000 pesos. «¿Tanto es ya?», exclamó don Diego con asombro. «¿Todo eso he perdido en cerca de un año que ha transcurrido desde la venida de ese hombre?» «Sí, señor», contestó don Silvestre consternado, «todo eso habéis perdido, o por lo menos esa es la suma que de vuestro propio puño está sentada en el libro verde». «Pues eso debe pagarse ante todo», dijo Padilla, «las deudas de juego son sagradas». «Es verdad», contestó Alarcón, «pero es el caso que, aunque podemos contar con esa cantidad en caja, su permanencia en nuestro poder por 6 u 8 meses solamente podría salvarnos, pues he combinado un negocio segurísimo que nos devolverá esa suma triplicada o cuatriplicada». «¿Y no hay otra cosa de que poder echar mano?», preguntó don Diego con inquietud. «Nada», dijo Alarcón, «nada, señor, todo está agotado». Don Diego se levantó y comenzó a pasearse por el cuarto en la mayor agitación. «Arruinado», decía el desgraciado hidalgo, «arruinado, en bancarrota. ¿Qué dirán los Carranzas? ¡Qué triunfo para esa familia detestada y qué horrible humillación para la mía! ¡Arruinado!», repetía, y se golpeaba la frente con la palma de la mano. «¡Oh, eso no puede ser y no será!», añadía. «¡Los Carranzas! ¡Los Carranzas!». Y volviéndose al cajero mayor le dijo: «¡Sálvame, Silvestre, sálvame! Primero la muerte que la bancarrota». Y el pobre anciano derramaba lágrimas de dolor y de desesperación. «Señor», dijo entonces don Silvestre, «os lo he dicho y lo repito, esa suma que debéis pagar dentro de 10 días no salvaría, pudiendo diferir el pago 6 u 8 meses». «Sí, Alarcón», contestó don Diego con tristeza, «lo sé, no conozco el negocio que proyectas, pero tengo plena confianza en tu inteligencia. Y sin embargo, nada podemos hacer. Antes morir que solicitar una espera que arruinaría en el acto el crédito de mi casa». «Señor», dijo entonces el cajero, bajando la voz y acercándose a su patrón, ¿Y si ese libro desapareciese por casualidad y tan solo durante el tiempo necesario para redondear el negocio, cómo podrían cobraros? ¿Si desapareciera por casualidad, decís? Preguntó don Diego, como sin comprender la idea. ¿Y cuál puede ser esa casualidad? ¿Es posible acaso? ¿No sabes que el libro de caja de los juegos corre a cargo del mayordomo y se custodia en una arca perfectamente segura? Todo lo sé, señor, contestó Alarcón, pero nadie sabe lo que puede suceder de un momento a otro, y tales cosas suelen verse en la vida, que no sería extraño que un día de estos pudiese yo presentaros aquí ese libro cuya desaparición temporal puede salvaros de la vergüenza y de la ruina. El hidalgo fijó los ojos con asombro en el cajero mayor, que sin alterarse en lo más pequeño continuó. No ignoráis, señor don Diego, que la asociación de los nazarenos está bastante ramificada, que ha sido uno de mis cuidados hacer entrar en ella personas de todas clases y condiciones, entre estas algunos de los individuos mismos de la servidumbre de palacio que nos pertenecen por completo. ¿No sabéis acaso que Adriano, el paje del adelantado, es nazareno? Sí, dijo Padilla, lo sé, pero el mayordomo no nos pertenece. El libro corre a su cargo, el arca se guarda en el salón azul, el más próximo al del sarao, y la llave de la caja está en poder del mismo mayordomo. Todo eso importa bien poco, señor, replicó Alarcón. Dejadme hacer y tendremos el libro. Pero, ¿y si sospechan de mí? Preguntó el caballero con zozobra. Entonces, estoy perdido. ¿Y por qué de vos más bien que de cualquiera de los otros, cuyas deudas constan en ese libro? Dijo don Silvestre. El estado de vuestra fortuna se ignora. Vuestra reputación os pone a cubierto de cualquier duda y la sospecha recaerá sobre otros. Don Diego guardó silencio y permaneció un rato abismado en sus cavilaciones. Las ideas de honor y de probidad que eran tradicionales en su familia estaban rudamente combatidas por las sofisterías del maquiavélico cajero, y más aún por el aguijón apremiante de la necesidad. Por 8 meses solamente, decía el caballero como hablando consigo mismo, nadie sospechará. Ese es el único medio de salvación. ¿Y los Carranzas? Dijo Alarcón. Los Carranzas no entonarán un himno de triunfo sobre las ruinas de vuestra familia. ¡Ay, es verdad! Exclamó Padilla, cuya fibra más dolorosa había sido tocada muy a tiempo. Tienes razón. Oh, mucha razón. Es necesario, cueste lo que costare, apoderarnos de ese libro. Bien, señor, dijo don Silvestre con la mayor sangre fría, es cuanto necesitaba, vuestra autorización. Dentro de 8 días a más tardar, tendremos en nuestro poder el libro de caja de los juegos de palacio, y vuestra causa se habrá salvado. Dicho esto, saludó respetuosamente a don Diego y se retiró a su habitación. Fin de capítulo 11.